Mis orejas cuelgan, no lo puedo remediar. Y aunque haga nudos y les quiera embarrar, las usé de bufanda y para taparme el sol. Y aún así se caen. Mis orejas cuelgan, no las puedo remediar. Aunque haga nudos y las quiera embarrar, las usé de bufanda y para taparme el sol. Y aún así se caen. Mis orejas cuelgan, no lo puedo remediar. Y aunque haga nudos y las quiera embarrar, las usé de bufanda y para taparme el sol. Y aún así se caen. Mis orejas cuelgan, no lo puedo remediar. Aunque haga nudos y les quiera amarrar, las usé de bufanda y para taparme el sol. Y ahora sí se cae.